Les falta el tiempo de la esperanza. Les falta el viento, son esos darles, hogar, todo y no tienen nada.